¿Empieza Bhutan and American Saga? No, empieza sin audiencia. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Contrabanda FM a esta tarde de miércoles de diciembre, en la que acometemos un nuevo programa, una nueva entrega de sinaudiencia.com que lleva por denominación, por número, por nombre de programa, número 876. En el micro número 4, pero en la posición 2, tengo al señor que tiene el cable amarillo en su micro, que es una casualidad, el amarillo es el color de Bhutan Clan. Muy buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Además es muy curioso, pues estoy con el micro en la posición 2, el micro 4, que está numerado con el 3. Ah, es que aquí somos variopintos, somos sui generis. Impresionante, que además es el micro amarillo que siempre había estado en el 2, que era el que utilizaba yo habitualmente. Sí, y que es uno de los que mejor sonoridad mejor tiene, suena, sí. Todo se ha dicho, porque antes... Previa a nuestra entrada, he hecho una prueba con el micro de la etiqueta verde y parece el chungo. Y te prometo que parecías otra persona, Jordi, así te lo digo. Y sin filtros, solo con el micro. El micro, si alguien viene a Contrabanda alguna vez, al estudio 1, el de directo, el micro que lleva cinta aislante verde es el chungo. Es el chungo, es el que suena como. Es el que tenéis que poner al payaso del grupo. Sí, para que suene sí, ahí. Para que suene payaso. Como si hubiera aspirado un globo de helio o algo más parecido. O menos. Pues ya os podéis imaginar, con esa entradilla que hemos tenido, qué es lo que se nos va a venir encima esta tarde-noche. Nos van a venir algunas patadas voladoras de Bhutan versus Shaolin, de mano, gentileza, de la serie Bhutan and American Saga, que ya acabó allá por mediados de octubre. Por cierto, Jordi, he estado mirando... cuando hablamos en primera versión de la serie de Bhutan, fue en el mes de septiembre, estamos a mediados de diciembre y, joder, o sea, como que ha pasado demasiado tiempo, ¿no? O sea, el otoño, ya lo decimos siempre, el otoño nos atropella. Se nos lleva por delante, tío. Es la estación del género. Sí, por excelencia. Entonces, por excelencia, se concentran todos los festivales y entonces, bueno, pues todo lo que, digamos, es la agenda... normal, sí. De nuestro multiverso. Pues ahí está. Queda un poco arrinconada hasta que nos empezamos a quitar de encima toda la gran cantidad de información festivalera que bueno, llevamos a cuestas. Las urgencias, sobre todo, porque el pozo que queda es tenemos importante. Tenemos un pozo que ya lo iremos desgranando porque ahí tenemos un saco de películas que irán saliendo. No, luego nos pasa eso. Que esta no hablamos, es de Donosti hace 3 años, de Sitges de hace 4, de Molins de hace 2, ¿no? Ahí está el rollo. Y se quedó ahí en la... Bueno, nos gusta mucho el otoño, hay a quien le gusta más el verano y quizás también en el programa de hoy, en este 876 será, ¿no? Sí. Sí, pues quizás vamos a hacer nuestro homenaje, nuestra oda al verano también, ¿no? En forma de película. Sí, si cabe. Es aquello de... Ari Aster, ¿alimento de gazapastas o nuevo adalid del terror? Pues hablaremos de eso. Bueno, y si me lo pones en esa balanza, yo lo tengo muy claro. Pero bueno, sabemos que con Ari Aster también hay puntos intermedios, que no tampoco hay que irse a uno de los dos extremos, sí. que comenta Jordi. Pero de eso quizás hablaremos y debatiremos y conversaremos pues en próximos minutos, cuando hablemos de ese título, vamos a decir, mediático, llamado Midsommar. O sea, de pronunciar así. Sí, es en sueco. Sueco antiguo. Es en sueco antiguo. Sí, señor. Pues eso, pues hablaremos. Yo he dado el titular un poco sensacionalista para sí, que ¿no? la gente se quede. Para enganchar, para enganchar. ¿Qué dirán esto de Midsommar? Que sí, además sí. Ya ha habido algún comentario en el libro de visitas al que ahora entraremos. Antes, un poquito de autobombo. Deciros que ya se pueden votar las fases finales de los cuartos premios sin audiencia de oro. Uh-huh. El señor Hallenbeck ya ha puesto el nuevo formulario de Google Forms, o como se llame. Sí, ese. Con ya la selección de los títulos que tenían 2 o más votos, que son los finalistas de cada categoría, y entonces ya de aquí salen los premios definitivos. Así que, tanto en el libro de visitas como en Twitter como en Facebook, tenéis el link final para que solamente poniendo el mail y votando, pues ya podáis participar en esta votación, que queda abierta hasta el 31 de diciembre de 2019. Hasta las, hasta las 23:59. Correcto. Exacto. Con las campanadas cambiamos de siglo, hay el siglo de década, cambiamos de año y bueno, pues entonces tendremos seguramente el primer programa del año el resultado de estas votaciones. ¿Tú crees que hacemos bien, Jordi, en Sin Audiencia, confiando nuestras actividades democráticas a Google? No, porque seguramente... va a traficar con nuestros datos. Sí, sí, hará alguna cosa y... Pero bueno, todo lo que pueda tener Google de nosotros ya lo tiene. Ya lo tenía de antes, sí señor. Yo voy a hacer un poquito más de autobombo, aprovechando del autobombo que hablas de sin audiencia, pues autobombo... Sí, que hay fiesta y pincha un DJ, me han dicho. Autobombo de esta casa que nos acoge, donde hacemos sin audiencia y más cosas que hacemos aquí, que es Contrabanda FM. Y es que, pues sobre todo para la gente que vive en Barcelona y alrededores, pues este próximo sábado... 21 de diciembre en el Ateneu La Torna de la Vila de Gracia, en el carrer San Pere Mártir número 37, pues ahí va a haber una fiesta con actuaciones en directo y DJs de la casa de Contrabanda FM desde las 4 de la tarde hasta las 10 y media de la noche, o sea, horario de franja de tarde, un poquito de noche, pero solo un poquito, lo justo para salir a la calle y luego a respirar y tal. Y vamos a tener pues a un montón de artistas que colaboran con Contrabanda y algunos DJs de la casa, ¿no? Pues como el señor MDC Singue, que es de Caipireña Precision Society, nuestro compañero Miki, un saludo de este programa. Y luego pues también va a haber actuaciones de Marius Alfambra, de Juanito Piquete con Valentín Wallace, Anarkids, Aina, Buite Aporrao. Y cerrará un tal DJ Hum, que pinchará pues la última media hora final, que seguramente no podrá pinchar porque habrá retrasos en el line-up y los retrasos se acumulan al final y siempre, como en Midsommar, el último es el sacrificado. Sí, señor, lo acabo de decir. Ya está. Y que sepáis eso, que si queréis colaborar con Contrabanda, con nuestras necesidades económicas, con nuestro grito de auxilio por esa inminente clausura de nuestro centro emisor, porque además, evidentemente, ya os avisamos, todavía no se ha producido, tampoco nos vamos a quedar quietos. Una cosa es que nos clausuren el centro emisor y otra cosa es que nos callen. Vamos a seguir hablando y emitiendo por las ondas en Barcelona y alrededores, pero claro, eso implica a veces también unos gastos económicos que vamos a tener que afrontar y que en un caso de normalidad de emisión pues no tendríamos que hacerlo. Entonces agradeceremos cualquier tipo de ayuda en esos aspectos, ya sea logística, técnica o económica, de cofinanciación para este tipo de gastos que se nos vienen encima en los próximos tiempos. Pues sí, señor. Pues perfecto. Ya después de estas dos promociones. Sí, autopromociones, autobombo. Esto es una cuestión promocional pura y dura. Sí, pero necesaria. O sea que una en el apartado lúdico, como los premios sin audiencia, sí, de oro, y otra en el apartado necesario, porque creo que es muy, sí, importante que haya radios ciudadanas, asociacionistas. Asociativas y que no estén bajo el yugo de la comercialidad. Ni de partidos políticos. O de las instituciones, que también, instituciones, también, exacto, a veces que, tienen un cierto. Bueno, instituciones mensaje. Y partidos políticos realmente, o sea, es lo mismo, desgraciadamente. Ajá. Y entonces, bueno, pues este libre pensamiento no se ha de callar. Ahí está. Lo dejamos ahí. Sí, pasamos al libro de visitas, que lo abría esta semana Manu69, que dice: ya he visto el primero de la cuarta temporada de The Expanse y esto promete. Uh-huh. Ya están los 10 primeros disponibles tanto en Amazon como por otros medios. Ya tardáis en ver una de las mejores series de ciencia ficción que se han hecho. Un abrazote. Luego, un tal Javi, a.k.a. Hum, nos decía en qué cines va a estrenarse Sesión Salvaje, sí, a partir del 13 de diciembre. Y entonces, si queréis saber los pases que hay en las diferentes ciudades españolas y luego la gira de pases, que será un evento que arrancará en enero de 2020. Sí, porque esto no para. Sí, tenéis la información en el libro de visitas. Sí, y en cualquier caso, sesionsalvaje.es es el lugar donde debéis recurrir a actualizar datos de este tipo. Perfecto. Luego, Hallenbeck decía que había colgado ya el nuevo formulario para la votación final de los premios sin audiencia de oro 2019 y que ya podíais votar, insensatos. Luego, Manu69 nos decía: el 4 de enero se estrenará por aquí la serie de Drácula, de la BBC y Netflix. Dejaba el tráiler y dice: por cierto, voté por el primer episodio de Mandalorian, pero el sexto, del Prisionero, es buenísimo. Por ahora, el mejor de la serie. Y ya terminó Watchmen. Me falta ver el último y, por declaraciones de directores y productores, esta va a ser la única temporada, ya que este último episodio cierra la serie y es una pena porque es una buena serie. Luego David nos deja un link muy interesante diciendo: al parecer lo de cambiar los títulos de las películas no es una anomalía nacional. Ajá. Y entonces nos deja un blog que se llama Cine Club Primera Época, donde analizan el caso de una película donde en países variopintos, incluidos por ejemplo Alemania y Holanda, también le cambian el título a las películas. Para que veamos que no es un hecho aislado que ocurre solamente aquí. Aunque aquí, la verdad es que encima de que los cambian, se lucen. Porque ponen cada esperpento. Nos miramos el ombligo aquí. Bueno, sí. Un poco. Más cositas. Unai. Espero con ganas el dueto o duelo de pareceres al respecto de la infame filmografía del mangarrán ídolo de creepypastas. Ari Aster. Siento mucho que Jordi haya encontrado la historia de Midsommar, porque esa es la buena. Hereditaria es probable que le cause una apoplejía por el esperpento intenso, los gritos de loca histérica insoportable y la brutal comedia involuntaria que es ese guión de puta mierda con el que los modernos se atusan el mostacho. The Expanse, temporada 4. Muy, muy bien. Siempre diferente a los libros, pero no es una queja. Aquí se meten tramas y personajes que en los libros no son tan importantes, pero en la serie se han hecho un hueco y queremos ver siempre más de ellos. Principalmente las susodichas Bobby Marín, Marciana y Abarasala en el lado Inner o en las tramas del lado Bedler. Esta serie es una anomalía en el panorama actual donde la space opera brilla por su ausencia. Puro disfrute y deleite. Ojo a las series de Apple, que van a saco a por el nicho donde HBO se ha hecho complaciente, de las que he visto. For All Mankind es una puta maravilla. Servan, yo no sé ni qué pensar de la taradez extrema que muestra. Truth Be Told, de un chaval, Aaron Paul, ya después ya crecido, que lleva 19 años en la cárcel por el asesinato de su vecino. Octavia Spencer, de periodista, hija de la banda de moteros negros chungos que ayudó a que le condenaran. Y que pasa podcastera veterana que duda de si no metió la pata hasta el zancarrón. Y también Lizzie Kaplan en doble papel de gemelas haciendo otro papelón este año. Sí, temporada completa ya. De las que he visto es la más borderline. Momoa en los restos de un mundo de dentro de 500 años después de que un virus matara a casi toda la humanidad y que los que quedaran y todas las generaciones posteriores sean ciegos. Edad de piedra tribal futura, de ciegos peligrosos, nivel Matt Murdock y locas absolutas extremas como le suele gustar interpretar a Sylvia Hoex y Nacimientos con sorpresa. Serie que va de menos a más y disfrutable si entras en el rollo. Pues mira todo lo que nos ha dicho. Vaya saco, vaya, nos ha pegado un baño este tío, ¿eh? Y ha venido detrás Lagartija también a darnos un repaso. Ahí va. Mis queridos inaudiencers, primero que nada, felicitar a Polaco por su paternidad. Segundo, agradecer la nominación a los inaudiencia de oro de Viaje a Chambala. Jamás me han gustado los premios, nunca me metí en estos berenjenales por ellos, pero siempre que hay un reconocimiento por parte del público y los amigos, pues uno se emociona. El año que viene sacaremos un juego de mesa que aunará la Segunda Guerra Mundial y la ciencia ficción. Os mantendremos informados. Toma ya. Y por último, un par de detalles. Lo siento, pero yo no compro lo de Watchmen. Tiene un tufillo a policía de lo políticamente correcto que no me gusta nada. Aguanté 3 episodios. Si queréis ver algo bien hecho sobre la lucha de los derechos civiles en USA, ver El Padrino de Harlem. Forest Whitaker está increíble y la serie es una auténtica maravilla. Estoy solo siguiendo a la maravillosa Mrs. Maisel, comedia de la buena, Fleabag y a los Peaky Blinders en su ya quinta temporada. Fascinado con la vuelta de Rick y Morty y el Mandalorian. Me gustó la segunda película de Edward Norton como director, Motherless Brooklyn, que es cine negro resultón, pero un poco previsible. Y pese a que no tengo demasiado tiempo, siempre os escucho. Mañana he sacado un hueco para ver la última de Star Wars, pero me temo lo peor. Coincido con Sudaka y demás compis. El irlandés está muy bien, pero no es lo mejor del Tito Martin. Grandísimo abrazo, felices fiestas, cracks, y que tengamos todos un 2020 lleno de buenas historias. El enviado más allá del muro. Pues yo, antes de que Lagartija la recomendara, ya pensaba hincarle el diente a la serie de Forest Whitaker, pero ya visto que él la ha testado, me fío más todavía. Así y ahora que tienes ya Wu-Tang Clan finiquitada, sí, es un buen... Quizás El Padrino de Harlem va a ser un buen revulsivo para compensar la negritud de los visionados. Sí, señor. Sí, señor. Estrenos. Pues solo hay 3 estrenos, porque hay uno que tiene pinta de arrasar con todo... Y entonces los otros se han esperado. Se han achantado. Sí. Y no sé, es como cuando tienes un bulayer profesional en el patio de colegio, que es el que te quita el bocadillo y tal, y entonces todos se achantan y no salen hasta claro. Que él ya ha depredado algo y ya está tranquilo. O llevas un bocadillo de pan duro para que él se le salte un diente. Sí, directamente. Pero es difícil, porque esos depredadores se comen hasta el pan duro. Se comen hasta los huesos. Está claro. Entonces, bueno, pues viene Star Wars, el ascenso de Skywalker, dirigida por J.J. Abrams, el episodio 9, Y la conclusión de estas tres trilogías. Bueno, gente que se espera lo peor, gente que se espera lo mejor, gente que no sabe, no contesta y, bueno, como siempre, mucha expectación, es lo que hay. Claro, entonces esta desembocará en el episodio 4 que todos conocemos, ¿o no? ¿O esto estoy no, totalmente perdido? No, estás totalmente perdido. Totalmente perdido. La segunda trilogía temporal es la que desemboca en la primera trilogía temporal. Vale. Son los episodios 1, 2 y 3. La chunga de Lucas es que esa. Que desembocan en los episodios 4, 5 y 6. Vale. Que 4 es A New Hope, que es el inicial. Esta es una posteriori, entonces. Esta es una posteriori, 7, 8, 9. ¿Cómo se nota que no has visto ninguno? No, y aparte, como es claro, pero como dicen Ascenso de Skywalker, digo, pues es que Skywalker ya tiene que estar viejo para ascender a los, es que a los cielos. Para los que no habéis visto ni la 7 ni la 8, ya, el Ascenso de Skywalker es un spoiler. Vale. O sea, porque que de hecho, en la 7, se desvela que ha sido de Skywalker. Entonces ahora ya... Claro. Sí, porque además creo que de esto hablasteis en el programa quienes la habéis visto. Por supuesto. O sea, aquel episodio de no sé qué organismo viviente de un planeta que emanaba leche que bebía un tal personaje. Eso sí, no se comentaba por aquí. Eso es de la segunda, por eso. Eso es de la episodio 8. Vale, vale, vale. ¿Vale? De algunas cosas me acuerdo, ¿eh? No de todas, pero... Bueno, incluso algún día puede que las veas, ¿no? Es posible. Porque ahora ya tendrás pendiente la tercera trilogía entera, Rogue One, Solo y la serie de Mandalorian. Sí, o sea quizás empiece por The Mandalorian cuando acabe. Bueno, es una opción. Ya veré, a ver, pero después del Padrino de Harlem, por eso. Muy bien. Te digo. Pues, claro, Star Wars se lo come todo. Entonces, bueno, si, es como un agujero negro, todo si puedo verla este fin de semana, lo cual no me hace ilusión porque están los cines petados y habrá colas y verlo en salas comerciales no me apetece. Te recomendaría ir el lunes si puedes. Sí, claro, es lo que estoy barajando. Lunes, tarde, noche, que ya... Tarde imposible, porque curro hasta tarde, y entonces tiene que ser noche, ya veremos. Ya, bueno. Me lo montaré. Además, supongo que tampoco será... Estaba barajando la posibilidad, porque la hay, de matinal de sábado a domingo. Ah, mira, esa es otra. Que son matinales a las 12, que tampoco es para... Tú, con tal de que vayas a un cine en el que hay que leer los subtítulos, sí, eso, te ahorras eso, todos los que no saben leer. Eso lo tengo claro. Ya, o que se les aburre leer, esos ya los eliminas. Pues bueno, pues hemos ido muy rápidos con los estrenos. Sí. Hay otro estreno que se puede comentar porque es el musical... Ah, no, viene la otra semana, no he dicho nada. Vale. Pues vendrá la semana que viene. Lo quería comentar, a ver si me acuerdo la semana que viene, porque creo que está nominada a los mejores efectos especiales. Y yo, cuando vi los efectos, el fotograma de los efectos especiales de esta producción musical, que es Cats... Ah, ya me lo imaginaba. Durante un momento pensé que era una serie de animación. O una serie, una película de animación. Sí, sí, sí. Y no, es con actores reales. Pero hay gente metida dentro de los gatos. Es que no sé si el fotograma es un CGI sangrante o qué es, o está mal cogido, porque eso no parece maquillaje, eso parece CGI, pero uff. Yo creo que habrán mezclado técnicas. Supongo. No quiero opinar hasta que no lo vea en pantalla en movimiento real. Que solo el fotograma, pero el fotograma daba miedo, ¿eh? A ver si te ponen el tráiler cuando vayas a ver esta de los Star Wars. Que me ponen el tráiler de Cats. Y así puedes valorarlo al menos, ¿no? No sé. Pues sí. Y luego, desgraciadamente, tenemos un obituario. Sí, un deceso. Un deceso, además, importante. Bueno, depende para quién, ¿eh? Supongo que según de qué generación hablemos o de qué tipo de gustos cinematográficos musicales, pues habrá gente que dirá, ¿y este señor quién era? Hombre, si hablamos del Padrino 2, de Distrito Apache, de Érase una vez en América, de Do the Right Thing, de Aldo Quedevas, de El Gran Halcón, y muchos más títulos... León el Profesional. León el Profesional. Ejemplo. Estamos hablando de Dani Aiello. Secundario de lujo en muchísimas producciones. Una cara de que ha llenado pues muchas producciones con personajes por su procedencia también de procedencia italoamericana. Dani Aiello era un neoyorquino de pura cepa, pero el hecho de su filiación genética, por decirlo de alguna forma, pues también le condicionó un poco, ¿no? Y estuvo pues siempre muy ligado a algunos papeles de italoamericanos en el cine. Y quien no recuerde quién o qué cara tenía Dani Aiello, yo os propongo que vayáis al YouTube, a esa máquina infernal en la que existe cualquier tipo de registro musical, y pongáis Madonna, espacio, Papa Don't Preach. Era el papá de Madonna. Y descubriréis de Papa Don't Preach, quién era, ¿sí? Daniel Hielo, porque sí. En ese videoclip Daniel Hielo hace de padre chungo, que incomprensivo, que ante el embarazo de su hija pues no se muestra muy receptivo. Comprensivo, sí. Pues no, ese señor era recuerdo Daniel también Hielo. Tuvo una época con Woody Allen, rodó seguidas La Rosa también. Púrpura del Cairo y Días de Radio. Claro, bueno, o sea, el rollo neoyorquinista lo tiene ahí muy, muy marcado el hombre. Y bueno, pues la verdad es que también pues el hecho de que también pues apareciera o al menos tuviera ese papel casi principal, aunque es una peli bastante coral, en Haz lo que debas del Spike Lee, digamos que le sirvió un poco también para abrir mercado para su capacidad de actuación, ¿no? Me refiero que después de ese papel pues hizo unas cuantas películas quizás más mediáticas. Creo que incluso llegó a salir en aquella película del un tal Fernando Trueba que se llamaba Eso me iba a referir. Too Much. Dentro del género de terror, si podemos considerar La escalera de Jacob es la única donde sí. Se acercó al género, pero luego rodó dos veces con directores españoles. Ya ves. Como tú bien has dicho, con Fernando Trueba en Too Much, pero también en Desafinado de Manuel Gómez Pereira. Vale, mira, pues esa no me la sabía. Y su última película posiblemente así más mediática fue El caso Slevin, en el 2006, y bueno, pues desgraciadamente ya nos ha abandonado. No sé si quieres decir algo, porque además hay dos películas de su filmografía que ya hemos nombrado, que yo creo que son películas muy importantes en tu imaginario, como son Distrito Apache y Haz lo que debas. A ver, Haz lo que debas sobre todo en el imaginario hip-hopístico en general, pensar que también aquí tenemos todavía a un Spike Lee combativo y gruñón y bastante zasca-zasca que te meto y estamos en... yo creo que es su mejor película. De las mejores, sí. Yo no voy a decir que es la mejor, pero porque no sé si debería decir eso, no me gusta decir un título de un solo director, ya sabes. A mí Jungle Fever también me parece muy guapa, a pesar de que vino después y quizás pues está un poco eclipsada por el enorme éxito que tuvo Do the Rising. Pero claro, Do the Rising, el planteamiento que, digamos, étnico, de enfrentamiento racial que hace en 1989, que no hace tanto, ¿eh? O sea, que me refiero que... Bueno, son 30 años ya, ¿eh? Sí, con la tontería, pero que tampoco es una distancia como para decir, hostia, tan mal estaba el rollo entonces, sí. O sea, incluso después, años después de Do the Rising, ocurrieron los hechos de Rodney King en Los Ángeles, y pasamos de una película a un hecho real, ¿no? Me refiero que Do the Rising hacía un poco, era un poco profeta, entre comillas, de eso que pasó de unos años después, ¿no? Y de hecho, en Straight Outta Compton se reflejaba muy también, bien aquella época. Sí, por supuesto, porque... antes de que pasara lo de Rodney King también. Exacto. O sea, todo lo que estaba precipitando esos acontecimientos. Claro, y además en Do the Right Thing tenemos a un Samuel L. Jackson todavía desconocido para el gran público, que aquí está metido detrás de unas gafas y de un sombrero afrocentrista, pero el tipo hace de colega nuestro, hace de DJ de emisora de radio en la película, que además da las horas en antena con un reloj en la mano. Me refiero que hay muchas cosas que descubrir en Do the Rising, y Daniel Hielo es una de las caras italoamericanas que hay en la película, pero luego también tenemos a un tal John Turturro, también bastante jovenzuelo en esta película. Me refiero que es una peli muy mítica para los amantes del cine afroamericano, para los amantes del cine con sustancia. Pero luego también, Jordi, en el hip hop tiene también su peso, porque la banda sonora es de un tal Public Enemy, que también pues en aquellos años, con el Fight the Power de las narices, pues frieron a medio mundo con el rollo que emanaba de esta película. Y luego, por otro lado, pues Distrito Apache, For Apache, The Bronx, es una peli un poco más anterior, de principios de los 80, que... lo confieso públicamente, es la película que me inspiró para ponerle nombre al programa de hip hop que realizo los martes en Contrabanda desde 2002. ¿Nadie lo había notado? Quizás alguien no había sumado 2 más 2 todavía. Y venía de ahí, y la cuestión es que ahí, pues, Dani Aiello quizás tiene un papel un poco menor, porque allí el jefe de la función no es otro que Paul Newman, que pesa mucho, además, en aquella función de Distrito Apache, y también hay algunos nombres por ahí conocidillos, como de una tal Pam Grier, que tiene uno de... protagoniza la escena inicial de la película, que para mi gusto es una de las escenas iniciales de película más impactantes que hay en la historia del cine estadounidense. Y estoy un poco exagerando, pero es que es un principio de película que mola un montón y que, si no lo has visto nunca, te pilla por jodida sorpresa, que es lo que mola un poco también del rollo. Quizás también For Apache, pues está vista, es una película en la que el foco principal son la policía del Bronx, pero a través de los ojos de la policía del Bronx hace un retrato bastante dantesco de la situación de la ciudad de Nueva York en aquellos primeros años de los años 80, y joder, pues es bastante espectacular el impacto que tiene la heroína de aquellos años en toda la ciudad, incluido, pues vamos a hacer un pequeño spoiler, el propio cuerpo de policía de Nueva York. No voy a decir más cosas porque esto está totalmente improvisado, Jordi. Si un día quieres que hablemos bien de Do the Right Thing y de Distrito Apache, pues ya hablaremos y nos la revisamos y les damos los minutos que hagan falta, porque son dos títulos en concreto que, aunque a mí me gustan mucho, creo que son bastante recomendables también. Pues muy bien, pues con esto un homenaje al señor Dani Aiello. Gracias, Aiello. Si quieres, pues para no romper la negritud con que hemos vestido el programa, pues podemos ir con los Wu-Tang, ¿no? Sí, bueno, un poco negro y un poco chinese también, porque la influencia de las artes marciales también pesa mucho en la W de Wu-Tang Clan y joder, pues en la serie de Wu-Tang and American Saga, pues también tiene su peso, aunque, como ya os comenté en el primer comentario que hicimos sobre la serie, pues el neighborhood drama es el principal ingrediente que tiene la serie Wu-Tang and American Saga. Recuerdo así cuatro datitos antes de meternos un poco con la parte final de la serie, con la parte, digamos, la conclusión y tal, porque hablamos, creo recordarlos, en su momento en septiembre, de los primeros cuatro capítulos. La serie total tiene 10. El canal, la cadena que está detrás de Wu-Tang and American Saga es el canal Hulu, H-U-L-U. Y recuerdo también que el propio Reza, el ideólogo y cerebro de Wu-Tang Clan, musical y filosóficamente, es el creador junto a Alex Tse de la serie. También está coproducida por el propio Reza y por uno de los rappers, por Method Man. Y la mayoría de miembros del Wu-Tang Clan, de la mayoría de los nueve miembros, nueve más uno, si contamos a Capadona, de miembros de Wu-Tang Clan, pues están como consultores, aunque no todos. No sé si esto, tampoco me ha dado tiempo a investigar si hay algún tipo de diferencia de criterio entre alguno de los miembros del clan con la serie, pero claro, son tantos que dices, joder, como para ponerte en contra, ¿no? No sé. En fin, que sepáis que Wu-Tang Clan, pues, ha sido un grupo que ha marcado la historia del hip-hop de Estados Unidos de mediados de los 90. Ellos en el año, creo recordar, 93, lanzaron Enter de Wu-Tang Clan, de 36 Chamber, que fue un álbum que pegó un pelotazo y que le volvió la cabeza del revés a mucha gente que no había, digamos, tenido contacto con la escena del underground de Nueva York. Y también ese hecho se refleja, y ya entro a hablar un poco de la película, ¿no? O sea, de la serie. Se refleja en la serie porque si algo nos deja claro Wu-Tang and American Saga es que estamos viviendo un momento histórico en la historia musical de la ciudad de Nueva York, pero este momento histórico estuvo a punto de no producirse, por muchas razones, porque los condicionantes sociales, económicos, personales de los diferentes miembros del clan. Al fin y al cabo, estamos hablando de 9 más 1, 10. 10 personas que se juntan para hacer algo y que cada una lleva su guerra particular por un sitio, ¿no? Entonces, eso se refleja muy bien en la serie y, a diferencia de lo que pasaba en estos primeros capítulos que comentamos hace unos meses, en la segunda parte de la serie, a partir del quinto en adelante, el peso musical aumenta bastante. Me refiero que sigue habiendo neighborhood drama, porque eso no se lo pueden borrar ni en el último minuto apenas del último capítulo. Me refiero que incluso en momentos antes de que acabe la serie está todo a punto de irse al carajo por alguna razón. Me refiero que hasta ese punto de precariedad personal estamos jugando aquí en esta génesis de este supergrupo, y que quizás, pues, si las cosas no hubieran ocurrido como ocurrieron, a ver, no digo que no se hubiera formado Wu Tang Clan o se hubiera formado otra formación u otro grupo u otros grupos, porque de tanta gente quizás podrían haber salido otras formaciones, pero realmente si algo diferencia al Wu Tang Clan de otras formaciones es el ejército que son o que eran. Entonces, eso también, ese grado de fuerza, pues no se tiene igual si no tienes el ejército, ¿no? Y joder, pues al final, en esta segunda parte de Wu Tang An American Saga, pues la verdad es que se disfrutan bastante los ires y venires de las experiencias musicales de los diferentes futuros y diferentes miembros del clan. Y además, pues vamos, para regodeo y placer de la gente que guste del rap, pues vamos a escuchar rapear a la mayoría de actores que interpretan a los futuros MCs con su propia voz. Me refiero que ya comenté que hay algunos de los intérpretes de Wu Tang Clan que están interpretados, valga la redundancia, por raperos de verdad, pero es que hay otros que son actores que se han, pues, currado sus letras míticas, que quizás por la edad que tienen también el casting de la serie, pues quizás las rapeaban de pequeños cuando las oían en la radio o cuando se las oían a sus hermanos mayores en los reproductores, ¿no? Me refiero que a ese nivel hay una inmersión total con el ambiente musical y social de la que rodea un poco a la serie, y además, pues, la cantidad de referencias musicales que hay en la segunda parte de la serie, pues es bastante numerosa. Me refiero que para quien sea estudioso o estudiosa del hip hop estadounidense, va a poder escuchar por ahí, por los carros de la gente, por las ventanas abiertas de las casas, por los estudios de grabación y tal, pues a grupos como A Tribe Called Quest, o como Ghetto Boys, o como Queen Latifah, o Poor Rich Youth Teachers, o Onyx, por ejemplo, o Souls of Mischief. Me refiero que grupos que tampoco es que sean muy conocidos para el gran público, pero sí son conocidos para el público hip hopero que guste un poco del hip hop en general, ¿no? Tampoco hay que ser muy especialista para conocer estos nombres que he dicho, pero sí que es verdad que algunos que no puedan estar familiarizados con el género, pues les sonarán a eso, a Shaolin, a Chino, ¿no? Y bueno, y luego también es muy importante el factor industria dentro de la segunda parte de Wu Tang An American Saga, porque la historia dice, y esto no lo dice solo la serie, lo podéis mirar en la Wikipedia, algunos de los miembros, futuros miembros de Wu Tang Clan, tuvieron experiencias discográficas previas a la formación del clan. La mayoría de ellas podríamos asimilarlas a Coitus Interruptus, pero eso también está muy bien reflejado en la serie. También tenemos un retrato, una fotografía situacional de los sellos discográficos de principios de los 90 en Nueva York que querían firmar a raperos emergentes, que es medio irónica, medio sarcástica, medio humor negro. Me refiero que ya os podéis imaginar que en aquella franja temporal, pues igual casi que ahora, la mayoría de sellos estaban regidos por norteamericanos de etnia blanca caucásica y que buscaban, la mayoría de las veces, pues raperos rappers afroamericanos que hicieran rap del gusto del público blanco. Y no estoy queriendo hacer una diferenciación racial en esto del rap, pero era un poco lo que buscaban. Y de hecho, pues los batacazos discográficos que se metieron algunos miembros de Wu-Tang Clan antes de Wu-Tang Clan tienen que ver con este enfoque comercialoide y un poco de radiofórmula que buscaban determinados sellos en aquella época. Sellos que algunos, pues incluso tienen un cierto prestigio, como Tommy Boy o como Cold Chilling, que yo tengo discos de estos sellos, pero sí que es verdad que en algunos registros de estos labels, pues había un tufillo a radiofórmula demasiado exacerbado. Y eso aquí, pues está muy bien reflejado y se agradece que se haga con humor. Y hay algún que otro capítulo, el 8 creo recordar, que es el como en un solo capítulo se resume el ascenso y caída de uno de los miembros del futuro Wu-Tang Clan en lo que dura pues esos 60 minutos de metraje en el capítulo, ¿no? Y además basado totalmente, otras cosas quizás pueden ser más dramatizadas, pero basado totalmente en los hechos musicales que ocurrieron y que también pues luego cuando acabas de ver el capítulo dices, hostia, esto ocurrió de verdad. Vas a la máquina infernal de YouTube, pones el nombre, ¿no?, clave, y ahí está el rollo y la cancioncilla y el estribillo pegadizo, pegajoso como un chicle de 5 pesetas y todo ese rollo. En fin, que a pesar de todas las dificultades que tuvieron los miembros del clan, hay que decir que el capítulo 10 acaba con toda la gente del futuro grupo metida en un estudio grabándose un tema que va a ser mítico para el grupo, un grupo que cuando lo graba todavía no existe y de hecho pues el capítulo final un poco juega con este rollo, ¿no? Con el rollo de alguien tiene una cinta, no se sabe de quién es el que sale en la cinta, pero la cinta empieza a rular por ahí. Y cuando te quieres parar a pensar, decir, oye, no saquéis esta cinta a pasear, que es que esto está sin acabar y además esto no tiene ni nombre ni nada. La tiene media ciudad ya. Ha pasado por una radio. Bueno, me refiero que este tipo de experiencias pre-internet que ocurrían antes con el boca a boca, pues en el capítulo final de Wu-Tang Clan, pues un poco se juega a ese tipo de difusión, ¿no? El mítico tema es de Seventh Chamber, que es además un tema que, como muchos de los que hay en el primer disco de Wu-Tang Clan, no deja de ser una especie de reunión de MCs encima de una base que no tiene ni estribillo ni nada. Me refiero que forma parte un poco de la identidad sonora de lo que será luego el grupo. Pocos estribillos, canciones en las que salen 6 o 7 MCs que dices, hostia, vale, párrafo cada uno, cortito, 16 bars, pero ¿cuánta gente sale aquí, no? O sea, tampoco es un tema demasiado largo, 4 minutos, 5 minutos, pero es que sale hasta la coja rapeando, ¿no? De cantidad de gente, ¿no? Entonces, todo eso también queda bastante ahí bien reflejado en la parte final y en el capítulo final que un poco juega pues a homenajear ese tema y a mostrarnos cómo todos acaban grabando en el estudio por una serie de carambolas que ocurren en el anterior contrato de uno de los miembros de Wu-Tang Clan, que sí que iba a grabar un disco en serio, y al final pues con unas horas de estudio que quedan ahí colgadas, que se las medio roban a determinado sello discográfico, pues acaban haciendo un hit underground que fue lo que les dio a conocer un poco dentro de la ciudad, ¿no? Todo eso así en plan como viendo las cosas desde la base, viendo las cosas desde la dificultad de gente que no tiene padrinos para abrirse camino en el mundo musical, pues todo eso acaba un poco plasmado en Wu-Tang and American Saga y entiendo que puede tener, más allá del valor que puede tener para los aficionados al hip hop, para cualquier aficionado a la música, yo creo que este tipo de detalles los va a valorar y por eso yo un poco también recomiendo esto para todos los públicos que tengan una mente abierta musicalmente hablando. No se hace especialmente hincapié en el rap, o sea, hay rap, hay bastante rap, sobre todo en los capítulos finales, pero eso no quita que esté dosificado y salga en consonancia con los hechos que ocurren también. Me refiero que no penséis que esto es una oda felacional al rap y esto solo lo pueden ver los rappers. No, o sea, la serie está pensada para que cualquiera con inquietud musical pues la pueda ver y la pueda disfrutar o padecer, que eso ya veremos a ver, el gusto de cada cual, ¿no? Pero en principio, disfrutar. Yo la he disfrutado mucho. Evidentemente, pues igual yo le he sacado, como cualquier otro aficionado así un poco rebuscado del género, cualquier head, pues le va a buscar detalles que quizás para un público general, pues igual le pasan por alto, pero bueno, también eso pasa en las películas normales, ¿no? Que hay gente que ve solo la historia, el argumento general, pero hay quien ve ramificaciones, detalles, subtextos y vainas de estas, ¿no? No sé, yo también quería hablar un poco al respecto del Wu-Tang Clan de esa pequeña característica especial que tiene la serie al respecto de la denominación de los personajes dentro de la serie, porque, ya lo comenté en su momento, los diferentes rappers del clan no aparecen en la serie con su nombre artístico que conoceremos después como gran público, ¿no? Allí, bien, pensad que entonces todavía ni siquiera han pensado en tener un nombre de grupo como para tener un nombre, pues tienen su nombre de su mote del barrio, ¿no? Como quien dice. Y eso pues también da un poco de juego al espectador a querer o no identificar, hostia, vale, que el Bobby Dix, el protagonista, es el Reza porque es el que ha hecho la serie y ha elegido su figura como el eje central que mueve la trama, ¿no? Pero más allá del Bobby Dix, que será Reza, pues el resto, pues hay un poco, hay que poner el oído, porque, a ver, entiendo que algún cierto parecido físico pueden tener los actores con los raperos originales, pero tampoco demasiado. No, han buscado más, yo creo, un valor interpretativo en el cast que no que se parezcan físicamente, lo cual está guay porque lo de la estética al final acaba haciendo aguas si luego no hay un respaldo actoral, ¿no? Y en la cuestión actoral hay que decir que la serie está pues bastante sembradica. Yo, si os digo la verdad, pues en el reparto de la serie no me quejo de prácticamente nadie, de los miembros del clan, de las diferentes familias de los miembros del clan que salen, la gente que sale de los sellos discográficos, todos también están muy bien interpretados, los gángsters de Staten Island, que es el barrio, el distrito del que procede toda la gente del Wu-Tang Clan, quitando alguno que es de Brooklyn. Y joder, pues si os parece, yo, porque ha habido gente que lo ha pedido, en el libro, por mensajes privados y tal, que yo voy a hacer una pequeña relación de los actores, los nombres que usan en la serie, que no son los de los nicks de los rappers que luego serán, y el... Y vas a decir el rapper que interpretan realmente. Exacto, así, o sea, está la cosa. Ahora vas a desvelar qué actor interpreta a cada rapper, o sea que si alguien quiere guardárselo por sí mismo, a partir de este momento que baje el volumen. Sí, o te saltas un par de minutillos de programa y así lo tienes arreglado. Bueno, y así de paso también, Jordi, digo los nombres de los actores y actrices porque merece la pena decirlos para que nos empiecen a sonar, porque yo creo que de aquí hay algunos que son conocidos, pero otros son uno de sus primeros papeles y creo que esto les va... Va a tener proyección gracias a eso espero yo, porque, uh-huh, porque por ahí está teniendo bastante éxito por las Américas sobre todo, ya os lo podéis imaginar. Bueno, el prota de la serie no deja de ser otro que Bobby Dix, que está interpretado por Ashton Sanders. Ashton Sanders es un actor que estuvo en el casting de una película de 2016 que fue muy premiada, que era Moonlight, que era una peli basada también en historias afroamericanas, en plan drama y tal, que llegamos a comentar aquí en Sin Audiencia. Bueno, pues este chico es el que hace de Reza, el que será Reza, ¿no? El Bobby Dix o Bobby Digital, que también es otro de los alias que tiene de Reza. De Reza tiene, bueno, todos tienen 4 o 5 alias, me refiero que como rappers se han ido poniendo, hay uno que es el principal, pero luego entre colabos, entre metalenguaje en las letras y tal, todos acaban teniendo como media docena de nicks, aunque tienen uno principal, ¿vale? Pues Reza es Bobby Dix. Vamos a decir que el actor Shameik Moore, que Samik Moore era Shaolin Fantastic en la serie The Get Down, que también hablamos de ella que hace unos meses, años, ya no es que yo pierdo la noción del tiempo. Y Samik Moore hace el personaje de Sha en la serie. Sha, en el futuro, después de que acabe la serie, será Rake One, que es uno de los rappers más pepino de todo el clan. O sea, hay tres, cuatro que sobresalen de todo el grupo. Pues Rake One es uno de ellos. Me cuesta decir esto, Jordi, porque me estoy como haciendo auto-spoilers a mí mismo. Pero bueno. Pero si te ya lo has visto. Es una situación extraña, ¿no? Luego también tenemos al que este chaval no tiene ni entrada en la Wikipedia y tiene uno de los personajes con mayor minutaje en toda la serie, que es el actor Siddiq Saunderson, que es el, vamos a decir, el colega del alma, el colega cercano de Bobby Diggs, que en la serie se le llama Dee o Dee Lover, y este tipo en el futuro será un tal, digo nombre y apellido, Dennis Coles, que acabará siendo el famosísimo famosísimo Ghostface Killah. Ghostface Killah es otro de los pesos pesados del clan. Ghostface Killah, gracias a otro de sus nicks, porque él usa el nick de Iron Man en algunas de sus canciones, estuvo a punto de salir en una de las películas de Iron Man por este juego de nicks, y al final pues su escena quedó eliminada, creo que era de Iron Man 2, y salía, eso sí, en el DVD, en las escenas eliminadas de Iron Man 2, sí que aparecía la escena que rodó pues el Robert Downey Jr. con el grandiosísimo Ghostface Killah. Luego también tenemos, aunque este no es del clan, hay que decir el nombre del actor, Julian Elilla Martínez, es el hermano mayor de Bobby Diggs, es el personaje de Divine, y Divine es el hermano mayor, y aparte es el tipo que, sobre todo en los primeros capítulos, obliga a Bobby a trabajar para la familia, pero él trabaja haciendo de camello. O sea, que obliga a su hermano pequeño a llevar los trapicheos del barrio para sacar pasta para la casa, para su madre y para su hermana. Me refiero que así andamos, ¿no? En el comienzo de la serie. Lo que pasa es que a Divine le pasan algunas cosas y por el camino pues va cambiando un poco su percepción de la vida, por decirlo de alguna forma. Pero claro, el Bobby tiene que, al principio sobre todo de la serie, serpentear entre su hermano mayor y sus ganas de hacer música para intentar ganarse la vida de otra forma que no sea de forma ilegal, ¿no? Luego, y voy tirando un poquito para adelante, alguna de las actrices, Erika Alexander, que hace como la madre de Divine y de Bobby Diggs, Linda Diggs, que también hace un papel bastante gordo de la parte de reparto maduro que hay en la serie. Esta mujer lo hace muy bien. En alguno de los momentos tiene algún tipo de rifirrafe con algún resquicio de mafia italoamericana que hay en Staten Island, que te deja un poco de piedra en la serie. Está muy bien el personaje que hace esta señora. Luego también otra chica, la hija de esta señora y hermana de Bobby Diggs, la Shuri Diggs, que está interpretada por la Solie Griggs, que también hace un papel bastante guapo. Seguimos con un par de rappers más. David Este, es uno de los rappers que interpreta a otro rapper en la serie, ¿no? Él es, en el grupo de colegas, un tal Shotgun, pero Shotgun, cuando crezca un poco y pase el capítulo 10, se va a convertir en Method Man. Me refiero que también aquí tenemos, no sé si la mano negra de productor de Method Man ha hecho que su papel sea interpretado por un rapper fiable. Me refiero que ahí igual ha habido un poco de tejemaneje. Chico, yo aquí pongo yo a mi protegido para que interprete a mi yo joven, ¿no? Digamos. También tiene Dave East bastante peso en la serie. De hecho, creo que es el capítulo 7 o así. No, ahora no recuerdo el número, perdonadme si no lo acierto. Que el capítulo funciona casi como un spin-off de la serie solo con él de protagonista. Él tuvo también una infancia, juventud un poco con altibajos y su historia particular también queda reflejada ahí en ese capítulo suelto y está muy guapa. Luego también tenemos al actor T.J. Atoms, que este hace de un chaval un poco locuelo en la serie, que en la serie lo llaman Aison Unique. Aison Unique se convertirá, después del capítulo 10, en Old Dirty Bastard, que es un poco pues el personaje bromista del clan, el Joker del clan, ¿no? Y, joder, o sea, este tío, aparte de que es uno de los pocos que desde su primera intervención en la serie ya se le reconoce, porque la estética, sobre todo del peinado, es la misma que tendrá luego el Dirty Bastard. Este también se le ficha enseguida, ¿no? En el reparto. Y aparte, también porque siempre que aparece es el momento de alivio cómico del capítulo, que hay capítulos que son muy dramáticos y muy tensos y muy cabrones, y cuando sale este por en medio, pues siempre se relaja todo un poco, ¿no? El esfínter y todo el rollo. Luego, ya me quedan, creo que dos más, y posible que me deje alguno, pero... Lo dices por si alguien ha quitado el sonido 2 minutos, sí. Ha pasado 5 y lo ha puesto, todavía me quedan 2. Soy un puto charlatán. Sí, me quedan 2 como mínimo. Uno de los primos de Bobby Dix, porque el Aison Unique, el futuro Old Dirty Bastard, era primo. Hablo en pasado porque Old Dirty Bastard falleció. Es el único miembro del clan que ha fallecido hasta el momento. Esa es una de las preguntas que te querría hacer luego. Vale, pues sí. Y además, el Old Dirty Bastard, yo estoy convencido de que si el día que un productor, que igual ya la tienen ya por ahí, coge su biografía, sin contar al resto del clan, ya da para hacer un biopic cañero y que puede tener toboganes. Pero bueno, esa es otra historia. Estábamos hablando de los personajes de Bhutan Grand American Saga y los nombres que usan previos a formarse el clan. Otro de los primos de Bobby Dix, el Gary, que creo que es Gary Dix o algo así, porque pues, es el primo de Brooklyn. Ellos viven en Staten Island, pues es el primo de Brooklyn. Y este Gary está interpretado por el actor Jonel Xavier Young. Y este tipo, aquí en la serie, le llaman o se hace llamar Allah Justice, la justicia de Allah. Y este hombre, cuando pase el capítulo 10, se convertirá en The Jisa. Tenemos a The Reza y a The Jisa. De hecho, el Gary también usa un otro alias comercial, porque él, ya lo digo también, él es uno de esos rappers que tiene experiencia previa discográfica antes de Bhutan Clan, y él utiliza el alias de Genius para sus anteriores grabaciones. Luego, cuando pasa a ser miembro del clan, se convierte en The Jisa. Luego, tenemos al actor y también rapper en la realidad, Joey Badass, que hace el papel de Rebel en la serie. Rebel será el Inspecta Deck del Bhutan Clan final, conocido como tal. Luego también tenemos al actor, lo que pasa es que estos ya empiezan a salir, o sea, de los que digo ahora en adelante, ya son actores secundarios que tienen pocos minutos en la serie. Después de Inspecta Deck tenemos al actor Caleb Castile, que él hace de Daryl Chino Hill en la serie, que no será otro que el futuro décimo miembro del Bhutan Clan, porque todo el mundo, si miras la Wikipedia, dices, no, Bhutan Clan tiene 9 miembros. No, tiene 10. Porque hay uno que ha estado haciendo la goma, no por nada, sino porque cuando grabaron el primer álbum y se publicó en el año 93, el señor Daryl Chino Hill estaba en el talego cumpliendo una condena y no pudo participar en el disco. En los siguientes ya empezó a participar, y que no es otro que un rapper conocido como Capadona, con su nombre ahí también sui generis y fuera de los nombres de rappers acostumbrados que teníamos un poco a los principios de los 90. Ese es un poco el reparto de Bhutan and American Saga. Creo que me estoy dejando alguno porque no he llevado la cuenta, podría quedarme quizás el personaje que interpreta al rapper conocido como Masta Killa, que quizás no lo he dicho, pero del resto creo que los he dicho a todos, a riesgo de equivocarme en alguno más. Así que aquí queda un poco la franja de spoiler con los nombres y los futuros rappers que corresponden a la serie y al Wu-Tang Clan en el mundo real. Y joder, que no quiero dar la chapa más, que solo la recomiendo, que queremos hablar de eso que pasa en los veranos escandinavos también, y que a mí es una serie que Bhutan, An American Saga, me ha, no voy a decir impactado, pero sí que me ha sorprendido por el tratamiento dramático que ha tenido la serie. Más allá de una cuestión musical, han ido a la raíz humana de los integrantes del Wu-Tang Clan, y eso pues le hace quizás que tenga una fuerza que no era esperada en la serie, y que además es una serie que no se anda con tonterías, que igual si tenéis como serie de hip hopera en el horizonte la de Get Down, pensar que cualquier parecido entre una y otra es bastante distante. Hay algún actor que comparte, pero poco más. Aquí el registro es mucho más raw, mucho más crudo, y claro, también pues es que la franja histórica que representa, pues también es que no fue tampoco muy fácil. Tampoco fue la de Get Down, pero aquí al menos hacen un poco honor a la cuestión histórica propia. Y ya está, y lo dejo ahí, porque si no, aparte yo me voy a quedar sin saliva, Jordi. No, yo quería hacerte una pregunta, pero claro, antes de hacerte la pregunta, sí. ¿Sabes si va a haber otra temporada de Wu-Tang, la American Saga, o no? Pues no lo he mirado, si te digo bueno, la verdad. Bueno, lo digo más que nada porque la pregunta puede ser un spoiler si hay una siguiente temporada, porque es que es, claro, los grupos de raperos, Yo si quieres te digo en qué momento, vamos a decir, histórico se queda la serie. No es por eso, es sencillamente porque los raperos tienen un alto índice de mortandad, sobre todo los raperos de los 80. Bueno, los 90. También es una cuestión que está alimentada por los medios de comunicación. Bueno, ¿eh? Me refiero entonces, que vamos a ponderarlo. Sí. Es muy fácil. Sí. De los 9+1 componentes de Wu-Tang Clan, sí, ¿cuántos quedan vivos? Pues 9. 9, o sea, solo falleció el... O el Dirty Bastard. El Dirty Bastard. Y además no fue por una muerte violenta. Vale. Entonces, o sea, fue por una enfermedad. En el caso de Wu-Tang Clan queda claro que rompe el tópico, sí, que se distribuye siempre en los medios de diferencias entre rappers, tiroteos, bueno, que también se han dado. Bueno, a ver, sabemos, no quiero hacer spoilers en la serie. Aquí también hay algún tiroteo que otro en esta serie, ¿eh? Pero eso no le dio a ninguno. Eso no quita que, pues, una vez hayan pasado estos episodios previos de peleamos por unas migajas de pan en la esquina vendiendo crack y nos pegamos de tiros entre los propios afroamericanos. Prefiero que de estas cosas también hay en la serie, y es lo que había a principios de los 90 en muchas ciudades de Estados Unidos, pero afortunadamente podemos decir que eso, que la mayoría del clan sigue activa más o menos, hay unos más que otros, sobre todo Method Man, ya que se ha metido un poco en el rollo audiovisual, pues sigue haciendo cosas de música, pero está más centrado en su carrera de actor. The Reza hace cosas como esta serie, me refiero, aunque él haga también alguna cosita de música, y a nivel, digamos, de actividad musical pura y dura, los que más están a día de hoy funcionando son Ghostface Killah, Inspecta Deck y el Rake One. Son los tres que más se dejan ver por ahí, y que más, de hecho, pues el propio Ghostface Killah tiene, y el Inspecta Deck tienen discos de en 2019. Me refiero que en ese aspecto no están viviendo de las rentas ni cosas de estas, ¿sabes? Me refiero que es gente activa todavía. De toda manera, Wu-Tang Clan han tocado como grupo de vez en cuando, ¿no? Sí, claro, pero piensa tú también... Pero no con todos los miembros, que la logística de llevar a 10 individuos rulando por ahí, pues es complicada, no por la cantidad, sino por las situaciones personales de cada, sí, uno. Combinar las agendas de todos. Sí, las agendas, luego hay un condicionante que esto marca a muchos raperos afroamericanos, y es que si tienes cuentas pendientes con la ley, por ejemplo, pues es complicado que te dejen salir por la aduana a otro país a tocar a Europa, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y esto pasa montones de veces. O sea, esto es el pan nuestro de cada día desde los 90 hasta 2019 incluido. Y hay muchos rappers en el momento actual de Estados Unidos que son cremita, pero no pueden venir, por ejemplo, a hacer una gira europea, pues porque tienen todavía cosas de cuando eran más jóvenes pendientes y si no pueden pasar por la aduana. Así es el rollo. Bueno. Pero bueno, no sé. Pues nada, pues vamos a dar el salto que has dicho. Pues nos vamos a dar un salto mortal hacia el norte. Sí, nos vamos a ir a Suecia. A Suecia, a la parte media alta de Suecia. Sí, a una aldea remota de Suecia. Porque bueno, voy a explicar brevemente la sinopsis sin desvelar nada. Tenemos en Midsommar una pareja, bueno, de hecho la protagonista es una chica, a la cual le acontece un hecho que le afecta muchísimo. Dramático, podríamos decir. Tampoco está en su mejor momento con su pareja. Uh-huh. Y bueno, pues su pareja, con unos amigos, decide que para que ella se olvide un poco de todo, van a ir a un festival de verano que se celebra cada 90 años en una remota aldea sueca. ¿A quién se le ocurre? Y que con eso pues van a intentar alejarse de todo, ¿no? Sí. De alguna manera. Unos van a intentar hacer trabajo de campo, otros van a intentar ligar todo lo que puedan con las supuestas suecas y otros pues van a intentar un poco airearse la cabeza y alejarse un poco del drama que acaban de vivir recientemente, ¿no? Correcto. Claro, aquí a Ari Aster se le pueden achacar muchas cosas. ¿Por qué? Porque es el director y es el guionista. Ya. Aparte, no solemos destacar apartados técnicos de las películas, pero yo una de las cosas que más me ha impactado de Midsommar y por eso lo quiero destacar es la fotografía. Está a cargo del señor Paweł Porgoselski y debo decir que Midsommar es una película pasado los 15 minutos iniciales, diáfana, soleada, filmada absolutamente con luz natural prácticamente toda ella. O eso parece. Y realmente el trabajo de fotografía es impecable porque no ves ni una sola sombra de micrófono, de grúa, de cámara. Y ha tenido que ser realmente complicado hacer los encuadres, los planos, las secuencias, cuidando tanto la fotografía, la iluminación. O sea, en ese aspecto la película me parece incluso brillante. La inmersión en la naturaleza es, sí, bastante alta. Sí. Como inmersión. Pero para mí la película tiene luces y sombras. Hombre, es que tampoco es una peli perfecta y no sé si prefieres... No. Yo voy a hacer un rápido análisis de luces y de sombras. Vale. Luego también diré yo, pues. Vale. ¿Qué me gusta de Midsommar y de Ari Aster? Me gusta que es una película difícil, que no es una película para todos los públicos, que es una película muy poco complaciente con el espectador y que es una película que cuando tiene que ser dura, sabe ser dura y muy dura. Ya en los 10-15 minutos primeros ya te impacta de una manera brutal. Sí. Entonces, esa poca complacencia con el espectador a mí me gusta. Me gusta el final también. Pero, he dicho que el análisis iba a ser rápido, las contras. El guión no me gusta en absoluto. El guión me parece absurdo. Y me parece que hace que los personajes se comporten de una manera absurda y eso hace que el espectador no empatice en ningún momento con la historia ni con los personajes. También me parece, no solo... le achaco a Ari Aster las deficiencias de guión, sino también le achaco las deficiencias de dirección de actores. Yo había un momento que no sabía si es que los actores eran muy mediocres o es que había una mala dirección de actores en la película. No sé a qué achacarlo realmente, pero a mí también me pareció un peso en la balanza negativa de la película. La duración. 2 horitas y cuarto que se podría haber ahorrado. Hay muchos pasajes de relleno que incluso se hacen aburridos y que hacen que la película pese al espectador. Entonces, bueno, pues poniendo esas dos cosas en la balanza, la positiva y la negativa, a mí me quedó el meh que dije. Punto medio, un punto rápidamente un punto intermedio un poco. Sí. Joder, ya podemos pasar a otro tema, ¿no? No, hombre, has de decir la tuya. Es broma. No, a ver. Aunque por la cara de expuesto veo que coincidimos en algunos aspectos, sí, ¿no? Sí, Jordi, o sea, yo tampoco voy a... O sea, vamos a debatir, pero vamos a debatir de detalles y no de la tónica general. Yo, en la mayor parte de cosas que has dicho, pues estoy tanto en lo positivo como en lo negativo de acuerdo. Me gustaría destacar detalles de la película, pero voy a decir primero... las cosas que no me cuadran. Entre ellas, aparte de lo que tú dices de que el guión tiene pues unas deficiencias, es en algunos momentos esquelético, en el que la construcción de personajes es un poco, digamos, poco definida, porque hay pocos personajes de los que tienen nombre, porque hay muchos personajes en la peli, pero coprotagonistas, pues tenemos al grupo de yankees y a dos o tres de suecos de donde van los yankees a pasar el festival. Pero joder, yo es que claro, me pasé la mitad de la película confundiendo a dos o tres actores de los yankees. Entonces claro, eso yo creo que es un no es un problema de percepción mío, sino que es un problema de la película de construir a los perfiles de los personajes, ¿no? Pasada la primera hora, hora y pico, ya me di cuenta de cuando empezaban a pasar las cosas perversas que pasan en la película, porque ya hablaremos de esto también, pues ya me empecé un poco a dar cuenta, digo, ah, sí, este es el otro y este es el uno y tal, ¿no? Pero bueno, aparte también, Jordi, yo creo que el ejercicio de Midsommar como película, yo creo que también está, entre comillas, no malinterpretado, pero sí igual valorado un poco a la ligera. Me voy a explicar con esto. O sea, todo el mundo se llena la boca con el concepto de folk horror, con el terror a la luz del sol, con este rollo que le ha dado mucha publicidad a la película y que parte del hype que hay está fundamentado en estas supuestas originalidades que tiene la película. Se han aprovechado para publicar libros, quiero decir que... De todo. Ha habido una mar de fondo ahí, ¿no? Pero claro, la cuestión es que yo voy, veo la película y luego digo, pues chico, para mi gusto no hay tanto folk horror como para hacer esta pirámide de mimbre y luego pegarle fuego. ¿Vale? Ay, ay, ay. ¿Y cómo ha salido el hombre de mimbre ahí, no? Yo, Jordi, veo más aquí un ejercicio. Vale, hay folk. Sí que hay. Horror ya veremos si hay. Porque aquí va mi interjección a definir el género de la película. Yo lo veo más un ejercicio de mondo que no de folk horror. O sea, para mi gusto pesa más el mondo que hay en Midsommar que el peso que hay de folk horror. Me voy a explicar un poco. No sé si os acordáis del concepto de mondo, ¿no? Eran falsos documentales en los que se exploraban con una orientación supuestamente antropológica algunas culturas primigenias que existían todavía en el siglo XX. Claro, este es un subgénero de los años 70 y 80 del siglo XX. Y que se hacía hincapié y se hacía mucha... se hacía mucha expectación con dos temáticas en concretas: el sexo y la muerte. ¿Qué tenemos en Midsommar? No voy a decir que tenemos sexo y muerte, pero sí. Tenemos una poca, ¿no? Una poca, un par de toneladas. No vas a decirlo, pero sí. Tenemos un par de toneladas de sexo y de muerte y de comportamientos humanos supuestamente antropológicamente primigenios que giran en torno a estos dos temas. Entonces, claro, yo acabé la peli y dije, pues es que este puto Ari Aster no ha hecho un folk horror, ha hecho un puto mondo el cabrón. Lo que pasa es que ha hecho un mondo sui generis, deslocalizando el lugar habitual de los mondos, que eran países del tercer mundo. Y aquí se ha ido pues a un país del norte de Europa en el que quizás no vas a esperar que haya comportamientos bizarros en comunidades ancladas en el pasado, que es un poco también el concepto sobre el que giraban los mondos, ¿no? Entonces, claro, yo digo, chico, folk horror, sí hay folk, porque hay folk, es evidente que hay folk, pero no sé si hay más mondo que folk, ¿eh? No sé. Yo todavía estoy valorando esta reflexión, pero la quería compartir con todas vosotras también. Y luego, pensando en este enfoque no declarado de mondo, si a esta película le hubieran dado un formato de found footage, yo creo que sí que hubiera acabado siendo un folk horror con todas las letras. Porque quizás si algo le falla al terror, al miedo, al horror que transmite Midsommar, es que pues es un terror que para mi gusto no es terror. Son comportamientos ancestrales llevados al extremo, pero horror, horror, pues, ¿qué quieres que te diga? No sé. Quizás es también la falta de empatía con los personajes, que les pasan, a algunos les pasan cosas horribles. Exacto. A mí me pasó con los primeros 15 minutos, yo sí tuve una sensación de horror. Yo tuve una profunda sensación de drama. De drama, pero drama. Drama chungo. Chungo. Sí. O sea, de los que te remueve un poco la cosilla por dentro. Remueve. Entonces, claro, es un arranque muy potente. ¿Y entonces qué pasó? Cuando pasamos a la parte sueca, mondo, como sí. has dicho tú, que además me parece una analogía perfectamente válida, como no tenía ninguna empatía con los personajes, pues a pesar de que sí que vi imágenes potentes, no me resultaban agresivas como había sido la imagen de los 10 primeros minutos, claro. porque no empatizaba con nadie, con lo cual me daba igual. O sea, es que me daba igual. Entonces no había un efecto de terror o de horror realmente en la película. Yo creo que igual, vale, puede que el componente iluminación diurna le quite agresividad a las... Pero no creo que sea eso. Yo no creo que sea eso. O sea, hay películas de terror que ocurren a la luz del día y que son tremebundas. Si le hubiera hecho una buena introducción de los personajes, unos personajes que no tuvieran actitudes tan absurdas, unos personajes que realmente profundizara en sus perfiles psicológicos, claro. para poder identificarte mínimamente con ellos. Pero o sea, realmente unos personajes que por una puta tesis de fin de carrera son capaces de traicionarse entre ellos, aunque sean amigos de mogollón de años. Los comportamientos humanos que hay en la película son también para cogerlos, claro, con pinzas. Y... O sea, ya dejando aparte toda la parte folclórica, o sea, sí. es que entre ellos ya realmente las relaciones humanas, pues es que son gente de poca calidad humana, es que es así. Claro. En muchos de sus comportamientos. Entonces, claro, eso hace que el espectador los mire desde la distancia. Incluso en algún momento diga, oye, pues adelante. No te está mal lo que te está pasando. No, lo que te está pasando te está muy bien. Por cabrón, ¿no? Entonces, está claro. Claro, eso hace que, aunque hay algunas imágenes potentes, porque las hay. Las hay. Y de hecho, yo luego comentaré una en concreto sin hacer spoiler. Entonces, espero. A pesar de esas imágenes potentes que hay, pues realmente no entran, para mí no entran en el terror, simplemente porque no se llega a la resolución de esas imágenes potentes desde un ángulo que haga que el espectador esté imbuido, esté expectante, metido dentro esté metido del poblado dentro de, con ellos. De la trama y de la bueno. película, como para poder provocarle el terror al espectador. Es que nos creo queda... que ese es el problema, no solo que sea este rodado a la luz del día. Que al final el rollo del mundo viene también porque igual yo como espectador me he quedado pues como el puto dron que está dando vueltas por arriba del poblado y ve todo desde arriba y bueno, sí, a este le pasa esto, a este le pasa esto otro. Ah, qué tontos que son. Y ahora que este no sé qué. De hecho, hay películas, sobre todo en el género zombie, que tienen muchas escenas de día, sí. que estás con el corazón en un puño. Totalmente. O sea, no hay excusa para eso. O sea, que no hay excusa con que no sea una escena de poca iluminación o de noche o no. Claro. No creo que tenga que ver con eso. Y hay otra cosa que a mí me pegaba como culetazos en el sofá y me sacaba del sofá a veces, que era un poco la puesta en escena, la mise en place en el poblado donde van estos yanquis a participar, entre comillas, en este festival del solsticio de verano. Y yo qué sé, tenemos ahí pues a un grupo de gente sueca que viven con un estilo de vida antiguo en el que no hay adelantos tecnológicos. Los yanquis los llevan, los pueden usar, pero en el pueblo no hay. Y de vez en cuando, pues yo qué sé, a mí había detallitos como que me saltaba la alarma, ¿no? Que decía, pero ¿y estos qué hacen ahora aquí? Bebiendo con un vaso de plástico, pero si están en una casa que está hecha con madera, que duermen todos en un espacio comunitario, que llevan todos vestimenta de lino, que está trenzado de no sé qué, que no llevan ningún tipo de textil industrial. Se adornan con flores. Y me salen con un vaso de plástico, tío. O sea, eso como que raca, ¿no? Me sacaba. Luego también el rollo de la logística del poblado, que vale, que van allí... Esto es un pequeño, no sé si es un spoiler o no, pero van allí a pasar el festival que dura 9 días. Entonces, durante esos 9 días, yo entiendo que no vas a estar viendo siempre cómo cocinan, cómo duermen, cómo tal, pero para mi gusto, el sitio donde duermen, lo primero, no caben todos los que hay en el poblado, pues el punto uno, y segundo, la logística del tema agua, El tema de la higiene. ¿Tuviste alguna letrina, Jordi? De hecho, alguno fue a mear a un árbol y a poco la lía. Esto es un pequeño spoiler. Pero me falta ese detalle de decir, oye, estos viven aquí de siempre, ¿de dónde sacan el agua? ¿Tienen un pozo? ¿Dónde está el pozo? ¿Tienen un río? ¿Dónde está el río? ¿Se lavan? ¿No se lavan? Vale, que igual en los 9 días no se lavan, no hay problema. Pero tendrán agua de algún lado, yo qué sé. Detalles que obviaron directamente. Dices, hay un poblado que no sé cuántas personas serán, pues cerca, pues entre 70 y 100 personas, por decir algo, 50 y 70. Pero coño, son bocas, ahí hace falta unos litricos. No había una manguera, no había una garrafa, no sé. Beben de, pues, como en Dune, que extraen la humedad del ambiente. Y es que estoy muy sensible con Dune últimamente. Y entonces todo lo asocio al agua al final. Me parece que hoy, 18 de diciembre de 2019, se había hecho el anuncio, hoy o ayer, ahora no estoy seguro, de que dentro de un año exactamente tendremos el Dune de Villeneuve en nuestras pantallas. Pues, o sea, que me va a dar tiempo a acabarme el libro, ¿no? Sí. Bueno, voy por la página 700, estoy avanzado ya, pero bueno. En fin, que el rollo de la logística del poblado a mí también a veces, más allá de estas interpretaciones fallidas de los personajes estadounidenses sobre todo, pues me sacaba un poco del asunto, ¿no? Y luego también... Pues yo qué sé, Jordi, es que vale que en todas las películas todo es mentira, pero es que además la película no está rodada en Suecia. Pues es coproducción, ¿eh? Con Suecia. Sí, pero la rodaron en Hungría. Bueno, pero bueno, esto es una cuestión de costes. Esto es una cuestión, sí, no, de costes y de temas laborales, porque en Suecia, como es un país socialmente avanzado, en teoría, en los rodajes no se pueden hacer más de determinadas horas de rodaje seguidas y Ari Aster quería ir un poco ahí con el látigo y prefirió irse a otra localización fuera de Suecia, que pareciera un enclave sueco, y de hecho se llevó un par de autobuses de extras suecos para que hablaran sueco en la película. O sea, que me refiero que la gente que sale en Midsommar sí que habla sueco antiguo y esas cosas, pero los llevaron a Hungría de desprofeso, no los rodaron allí en su pueblo natal. Esto es un detalle, no lo voy a considerar como una cosa negativa de la película. Y lo que sí que, un poco ya pensando en la... es que hemos hablado demasiado mal de ella, vamos a hablar otra vez un poco bien, porque si no van a decir, estos son unos haters. No somos haters, somos analíticos. A mí también me parece una propuesta valiente, como concepto, o sea, me refiero a la historia, lo que te cuenta, cómo evoluciona, cómo el formato en sí mismo, o sea, no es una peli para nada comercial, no es fácil tampoco como película, porque... Es larga, es muy folky, es muy en el campo todo el rato, y si no te gusta el campo, pues igual te agobias, aunque pasen cosicas. Pero me refiero que, por ejemplo, esta película, yo dudo mucho que Ari Aster hubiera conseguido financiación si no hubiera tenido antes el éxito que tuvo Hereditary. Si no, yo creo que para esta movida, a pesar de que luego ha sido un éxito, pero esto a priori lo presentas a unos productores y te dicen... Háztela tú, porque esto no sabemos si tendrá éxito o no. Y también, pues, debo destacar el final, que es, a pesar de todo lo que hemos contado de Midsommar, el final es un final de los que me gustan a mí y celebro que tenga este final, a pesar de lo que pueda pasar entre medio en la película. Y decir que tiene algunas escenas impactantes. A mí, personalmente, yo voy a confesar, la que más me impactó, la que más dije... Hostia copón, la voy a llamar, voy a poner muchas comillas, es el momento águila de sangre, porque además se llama así lo que ocurre en la escena, y ahí me quedé, dije, o sea, no me habéis visto la cara, pero he puesto cara de mongolo, como asombrado de lo que ocurre en esta escena. Es una escena muy retorcida, muy bizarra, muy, muy dantesca, y joder, pues a mí... Ese momento me dejó un poco con el culito torcido, que dije, ¿saben? Tienen habilidades estos suecos para hacer según qué cosas. Pues son creativos incluso, me pareció. Pero bueno, no quiero dar muchas más pistas de esta escena porque está guay descubrirla si vais a ver la película. Y si la habéis visto, pues ya sabéis cuál es. porque además es una de las pocas, que no hay muchas, creo yo. Yo tampoco soy un especialista o estoy muy versado en el folclore sueco, pero a lo que íbamos antes con lo del rollo del mundo, Jordi. Yo, a pesar de ser una peli que supuestamente es folk horror en Escandinavia, veo poco poso del imaginario escandinavo. Hay alguno, porque lo hay, pero me refiero que a nivel de nombres, a nivel de conceptos mitológicos, de mitología, creo que no sé si estos saben mucho del tema, los que han hecho la película, digo, saben mucho del tema o simplemente han utilizado la excusa. Claro, ¿no? Nosotros tenemos también el imaginario nórdico demasiado relacionado pues con los vikingos, con toda su mitología es que y tal, y a lo mejor ellos tienen una variedad de folclore mucho más amplia ya. que no... A ver, no, pero claro. yo lo que veo aquí no es que sea más amplia, sino que es más reducida. Me refiero que no hay tampoco... Bueno, o concentran en un tipo de folclore que es diferente a la mitología nórdica a la que estamos más acostumbrados. Ya, pero en la película se suceden, y en el festival se suceden una serie de rituales. Sí, sí, sí. Y de... pues llámalo danzas, llámalo experiencias colectivas, llámalo como quieras, porque no quiero dar spoilers. Pero esos rituales y esas experiencias siempre van enfocadas a un fin, hacia una entidad superior, por encima del ser humano. Hay un nombre, creo, en toda la película, o dos, que hacen referencia a ese rollo por encima de los humanos. Me refiero que la motivación de todo este puto festival no deja de ser una ofrenda cada 90 años a los seres superiores. Sí. Coño, ¿me podías decir el nombre de los seres superiores, por favor? Llámalo al sol, llámalo al sol. Ya, pero es como cojo ahí, como bueno, dices. Es como si dijeras... ¿Te hubieras quedado más tranquilo si hubieran dicho Odín? O a cualquier otro nombre, pero que tuvieran nombre. No, pero si tienen que decir algo del imaginario nórdico, pues coño. El imaginario nórdico, Jordi, es muy amplio también. Pero por eso te digo, Me refiero que hay demasiado poca... sustancia mitológica en esta película para que esté imbuida de ese imaginario. Bueno. En ese aspecto, yo desde mi punto de vista de profano, también, que no soy, ya te digo, ningún experto ni en Escandinavia ni ningún tipo de mitología, pero a efectos prácticos, como espectador medio, dije, coño, tío, sé que aquí sí dicen un par de nombres, lo del águila de sangre que acabo de decir es un término que sí que usaban los vikingos, por ejemplo. Es que yo no quería hacer spoiler porque hay detallitos, todo el mundo que haya visto la serie Vikings, ya. Vikingos, ya sabe de qué va eso. Vale. Pues ya está, hecho el spoiler, ya no se puede arreglar, tío, estamos en directo. Pero bueno, no pasa nada, porque tú no has visto Vikings. No, pues no. Vale. Pues no sé, ¿alguna cosita más quieres decir de la película? Yo creo que ya le hemos dado bastante cancha a Ari Aster. Sí, ¿no? Ahora, pobre Ari Aster, a ver, la siguiente la hará mejor, hombre, no te preocupes. Por completismo, sí. Dijimos de ver también Hereditary. Son deberes que tenemos. Una ya nos ha comentado que la buena de las dos es Midsommar, con lo cual nos podemos quitar ver Hereditary. Pero yo también he leído por internet al revés. Hay gente que valora más Hereditary. A pesar de los gritos incontrolados y la comedia involuntaria, ¿no? Que decía Unai. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues... Hombre, aquí hay unos cuantos gritos en esta película, ¿eh? Sobre todo en la escena esa de los gritos. Es que hay una escena que es la escena de los gritos. Hay unos cuantos, y sí. Entonces dices, joder, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Vale? Que es folclórico y que aquí no hay banda sonora ni hostias y que tienes que comer con patatas lo que salga. Pero, hostia, a mí se me hacía un poco ahí interminable hay esa escena. Hay banda sonora, ¿eh? Porque hay algunas danzas sí, que sí que van acompañadas. Danzas, pero bueno, en fin, es una película yo creo que innecesariamente alargada, con un guión poco sólido, con unas actuaciones, ya digo que no sé si por la parte actoral o por la parte de dirección de actores o por las dos fallidas, o por las dos. Con poca profundidad y bueno, y eso es lo que a mí me ha resultado una carga de algo que podía haberse hecho de otra manera, más interesante y bueno, que hay mimbres y hay sobre todo... Muchas mimbres, Jordi, lo que más hay mimbres en esta... Mimbre por un tubo. En esta peli hay muchas mimbres. Y es una pena porque no es una película fácil no. Y no está dirigida al público generalista y esto es una cosa que me agrada. Es una película valiente, es una apuesta, pero... Encuentro que bueno que aún le queda camino por recorrer a este tipo. Sí, y que luego también... Que o sea mi gusto, ¿eh? Sí, sí nos hemos puesto por el lado de la interpretación del mundo antes, pero es que también la película también se enmarcaría también en el subgénero de turistas puteados también. Me refiero que tampoco es un... ya estamos otra vez en una delimitación de subgénero que no es el folk horror, que vale que los medios, los machacantes, los hips, todo no, el mundo que se ha metido, claro, con el puto folk horror, pero es que hay muchas más influencias en esta película que no se han valorado. Si o sea, es que no hace mucho tuvimos Infierno Verde. Es que y el fondo de la película es que es súper parecido. Es que a mí, o sea, me has quitado el pensamiento de la cabeza, Jordi. Y en cierta manera es un poco Hostel también. Y sí. Mira que Hostel es lo que bueno. Es. Pero también hay un paralelismo conceptual con Hostel o con cualquiera de estas películas de turistas puteados, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y, joder, pues todo eso no se está valorando o no se está... achacando a este título, y a mí me parece que es un poco, pues no sé. Bueno, porque se ha ido a lo fácil. Hacer análisis superficiales, ¿no? Se ha ido a lo fácil, que es, el folk horror vuelve, no sé qué, Midsommar, qué gran película. Bueno, yo creo que se ha hinchado mucho el producto. Sí. Y entonces, yo creo que igual tienen un buen gabinete de prensa y. No lo sé, pero es que también parece que hay gente que se deja influenciar mucho por la moda y que entonces. No sé, a mí me pasa al revés, ¿no? A mí cuando me hincha mucho una expectativa, luego si no la cumple, es más fácil que me venga abajo. Uh-huh. En cambio, parece que haya gente que si la corriente es que algo es muy bueno y tal, pues lo va a ver. Y yo no sé si es que ya no tiene valoración personal, pero tiene que decir que le ha gustado para estar con la masa y con. Yeah. Y con ese grupo de gente que encumbra a ciertos directores, a ciertos productos. Y, no, y aparte un que yo cada vez me siento más marginado de este tipo de cine, ¿no? Porque Jordi, con Ghost Story me pasó. O sea, yo veo un montón de gente en las redes encumbrando al Devil Dory, a Ghost Story, qué gran película. Y, si te sirve, yo, claro, me siento un insensible de mierda, un cabrón y cosas de estas. Pero Jordi, si te sirve de consuelo... hace poco estuve en una tienda de DVDs de segunda mano y había un montón de copias de Ghost Story. ¡Qué malas! No, pero me refiero a que la gente las ha vendido. Si se las han regalado, las han vendido. Porque son gafapastiles de boquilla. Ya. Y luego no se tragan la movida. Luego se la quitan de encima porque se la han regalado 6 veces. Y el tipo, por no decir que la odia, pues... Ya. En fin. Bueno, también hay que decir, y ya si con esto igual podemos ir acabando, que evidentemente en una película tan larga como es esta, que dura 2 horas y un poquito más, pues es normal que no haya un tono constante. Eso lo hacen los directores, que son buenos, buenos. Me refiero que no cualquier director mantiene... Vaya chucilla le han mandado aquí. Mantiene un tono, pero esto le pasa a muchos, ¿eh? Me refiero, no solo le pasa a Ari Aster, sino a muchos otros que pasan por aquí, por este micro, en nuestros comentarios. Pero me refiero que esa dificultad de mantener un tono constante en 2 horas de narración, joder, no pasa nada porque no se mantenga, es que me refiero que le pasa a mucha gente, pero nadie en toda esta crítica un poco seguidista que ha habido de la película, pues ha manejado este tipo de parámetros, ¿no? Y la peli, pues como decimos, tiene sus virtudes, pero también tiene sus hundimientos y sus valles, y hay momentos que yo decía, hostia, tío, ¿y esto cuándo van a acabar aquí de hacer esto y van a pasar a otra cosa? ¿Va a cambiar la escena? Pues, y a mí no me pasa. Y yo soy de los que intenta darle tiempo al director, ¿eh? O sea, me refiero que no es que yo sea un tío que va con prisas viendo las pelis. Y aquí ha habido un par de momentos que dije, ala, macho, tira. Es que yo, mira, yo no conozco a Ari Aster, no tengo ni puta idea de cómo es este hombre, pero esto de que ha escrito el guión y ha dirigido la película, yo creo que es de mirarse un poquito el ombligo. En el sentido de que, hostia, todo esto que tengo filmado lo voy a meter. Ya. A ver. Hablan de un director cut, ¿eh? También. Coge un poquito de distancia, chato. Ya. Mírate la película. Rodéate de gente que no te dore la píldora y mira cuando da las cabezadas y recorta metraje. Claro. Un consejo, ¿eh? De amigo. Sí. De colega. De colega. De colega del gremio. Qué bueno. Muy bien, pues no sabemos qué es lo siguiente que hará Ari Aster, pero nosotros sí que sabemos qué haremos en el siguiente programa, que será hacerlo sí o sí porque es algo irremediable y... Son cosas que pasan y sí, que se pasa cada semana. El destino nos empuja a hacer un programa cada semana y además se nos avecinan semanas difíciles, Jordi, porque Aunque queréis pensar que nos vamos a escaquear de sin audiencia porque vienen las fechas estas del final de año, no voy a decir la palabra tremebunda que no me gusta decir, pero que sepáis que va a haber entrega de sin audiencia igualmente, ya sea la semana que viene o dentro de dos semanas. Sí, porque para los que no hayáis mirado todavía el calendario, tenemos un marrón este año. El miércoles que viene es día 25 de diciembre, sí, toca sin audiencia. Evidentemente. Ya la semana siguiente. Va a ser complicado. Y la semana siguiente es día 1, año nuevo. De década nueva. Y también toca sin audiencia. No os preocupéis que vamos a haceros no, sin audiencia. No sabemos sí. cómo lo haremos, pero lo haremos. Tendremos que utilizar un condensador de flujo, posiblemente. Sí, seguramente. Pero, utilizando el condensador de flujo, lograremos estar como ahí, siempre. Es nuestro aliado de estas ocasiones. Sí, señor. Pues nada. Muy bien. Nos vamos por donde hemos venido. Hombre, por favor. O sea, ya que ¿no quieres poner te los pongo tamborcillos una, y te las pongo flautinas? Una de Ariaster o qué. No, no es necesario. No, aparte que no la tengo, que tendría que buscarla. A mí me emocionó, me conmovió, a pesar de que el mundo del rap es un mundo supuestamente muy duro y muy callejero y tal, pero me conmovió cómo se narra en la serie cómo todos los miembros del clan acaban en el estudio de grabación grabando un track llamado Seventh Chamber, y es el track que vamos a escuchar para marcharnos en este sin audiencia de esta tarde, Jordi. Pues yo solo tengo que añadir una cosa. Valar Morghulis, Ariaster. Ariaster. Fuck. No iba a decir, la cagaste, Ariaster. Capsule the tablet, I got to make the fabrics. We got monkey breath, like the old specialist to a carrier, messenger, courier. This experience is for the whole experience. Let it reply, you need to drop that science. My plan is thick like plaster, busher, slasher, slit a nigga back like a Dutch master killer. Thou jumped off and killer, pillar. I was the thriller in the alley, Frasier Manila. I came down with fat tracks that combine and interlock, like getting smashed by center block. Bow, now it's all over. Niggas seeing pink hearts, yellow moons, orange stars, and green clovers.